Viajo por un barrio que no es el mío. Por las calles veo personas a las cuales jamás conoceré. Mujeres a las que nunca voy a tocar. Noto que la gente se repite. Por cada lugar que paso, me doy cuenta que somos los mismos. Al ver que nada cambia, la libertad.